buenas noches a todos los oyentes. Yo soy Felipe Darío Martínez Morel. Estamos de nuevo, como siempre, acá a las 8 de la noche. Esto es Noches Rockeras y lo vamos a estar acompañando hasta las 10 de la noche. Hoy vamos a estar hablando de una de las bandas más importantes del momento en la historia de rock nacional. Bueno, en realidad son dos bandas, El Niño Solari y No Te Va a Gustar. Acá lo tenemos a mi lado, a Federico Benítez. Hola Fede, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien, Darío? Bien, bien. Contanos un poco, a ver, ¿de qué vas a estar hablando hoy? Voy a estar hablando de No Te Va a Gustar, que va a dar un recital en el estadio Malvinas Argentinas. Ah, muy muy, muy interesante, muy bien. Bueno, acá lo tenemos a Alan Erland también. Contanos. Hola, Darío. ¿Todo bien, Alan? Sí, todo bien. Contanos, a ver, ¿de qué vas a estar hablando hoy? Bueno, la noticia que le traigo para todos los fanáticos del Indio, que confirmó un nuevo show en Mendoza. Ah, mira, bueno, muy bien. Así que vamos a estar con esto. Estas son las informaciones que tenemos para ustedes y vamos a tener sorteos para la entrada de... Vamos a tener sorteos de entradas para Línea Solari también. Si quieren, se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp, que es 11 25 43 64 26. 11 25 43 64 26. También tenemos cuenta con nuestras redes sociales, que Facebook es Noches Rockeras y Twitter como arroba Noches Rockeras. Muy bien. Fede, ¿qué te parece, chicos? Alan, Fede, ¿qué te parece si vamos con un tema? Dale. Asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines. Estás escuchando Noche Rockera por la 107.7, la radio que está siempre con vos. Bueno, ya volvimos, acá estamos con Alan. Bueno, contanos, Alan, ¿de qué tenés para nosotros hoy? Bueno, le estamos contando a todos los oyentes, los fanáticos del Indio, que vuelve a presentarse en la provincia cuyana. El Indio Solari regresará a Mendoza para un nuevo recital. Y van a tocar el 13 de diciembre en el Autódromo de San Martín. Ah, bueno, muy bien. Es una buena información para todos los fanáticos, digamos, del Indio Solari. Y, muy bien, ¿y qué más? Esta es la segunda oportunidad que el cantante se presentará en esa ciudad. En diciembre de 2013 lo visitó junto a su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y convocó cerca de 150.000 personas. Durante este miércoles personal se encargó de la parte técnica. En su show estuvieron en Mendoza recorriendo las instalaciones del autódromo y la ciudad para definir cuestiones logísticas fundamentales para la realización del show. Las expectativas de las autoridades es que el show del Indio va a ser el más grande de la historia. Tienen el intendente dijo que cada vez convoca más gente, van sus fanáticos. Hay que estar muy atento con el tema de la seguridad, reforzando todas las cuestiones que tienen que ver con el espectáculo tan multitudinario los que él ofrece. Ah, bueno, sí, muy bien, me parece muy bien. Aparte, sí, un montón de gente van a verlo al Indio. Imagínate un recital así, de ese estilo, ¿no? Y bueno, ¿cuándo fue la última vez que tocó el Indio? Su última presentación había sido el 12 de abril en el hipódromo de Gualeguaychú, Entre Ríos, frente a 2.000 fanáticos. ¿2.000? Wow, sí, un montón de gente, ¿no? Imagínate. Así que, y en Córdoba, ¿no? ¿Córdoba? No, en Gualeguaychú. Muy bien, listo. Bueno, Fede, y bueno, muy bien, muchas gracias, Ana. Gracias por la información. No. Bueno, ahora vamos con Fede. Fede, contanos a ver, ¿qué tenés para nosotros hoy, vos? Voy a tener información de los uruguayos de No Te Va a Gustar. No Te Va a Gustar, sí. Sí, que adelantarán el 3 y 4 de diciembre de este 2016, tema de su próximo disco en su show en el barrio de La Paternal, cerca de la cancha de... Claro, sí, la cancha de Argentino Junior. Claro, sí. Sí, por ahí debe andar. La venta de entradas, escuchen bien, de Para No Te Va a Gustar, ya están disponibles a través del sistema Ticketek. Ah, ya están disponibles. Estamos en septiembre y para diciembre ya están disponibles. Sí, o sea, sí. Imagínate. Ya se está vendiendo, sí. Sí, claro. Bueno, No Te Va a Gustar. Como dije antes, va a estar en Malvinas, Argentina, y causó furor en todos sus fanáticos. Sí, sí. Todo por estos lados, por Argentina. Bueno, ni que hablar en Uruguay. Claro, sí. Está en boca de todos. Va a venir con el fin de adelantar temas, sus nuevos temas del nuevo disco. Nuevo disco, yo lo escuché, está bastante bueno, así que sí. Creo que va a haber mucha gente. Las fechas para el recital serán el 3 y 4 de diciembre, como dije antes. Ambas oportunidades serán increíbles para poder ver en acción a una banda que viene pisando fuerte sobre los escenarios de nuestro país y alrededor, como siempre. Claro. Y bueno, ¿cómo es? Me dijeron que estuviste con Emiliano, el cantante de No Te Va a Gustar. Sí, es verdad, sí. ¿Le hiciste preguntas? Sí, bueno, le pregunté a Emiliano qué significa ir a... Están yendo muy de seguido. Sí, bueno, es una felicidad. Fíjate que es un lugar donde nos divertimos mucho, la pasamos bien, la gente nos trata bien, los shows están buenos, no podemos pedir más, así que no hace frío. Bueno, también le pregunté sobre el nuevo material que tienen ellos. Sí, bueno, es un disco que nos trae muchas satisfacciones. Que nos gusta mucho a nosotros y a la gente también. Es un disco que he aprendido muy rápido en el público. A medida que fuimos tocando las canciones nos dimos cuenta que ocurría eso. Eso también tiene que ver por la forma de haberlo grabado. Lo grabamos todos juntos tocando a la vez. Y eso está buenísimo porque tiene mucho que ver con lo que es el sonido de la banda. Bueno, Fede, y bueno, una declaración bastante buena, digamos, porque cuenta mucho de lo que pasa. Sí. Y bueno, ¿y qué más le preguntaste? Bueno, la última pregunta es, ¿y cómo se viaja con los muchachos? Son como 20, ¿cómo hacen para viajar todos juntos? Y bueno, es divertido porque no hay filtro absolutamente de nada, nos podemos decir cualquier cosa. Y llevamos mucho tiempo también en la ruta y nos conocemos demasiado, entonces sabemos cómo cuidarnos, el humor ya... tiene mucho que ver, es lo que nos une también y bueno, está bueno ser tantos porque cuando te estás llevando mal con uno te vas con el resto, o sea, ahora somos 18. Quédate ahí, no te muevas, esta es la radio de las noches rockeras, la mejor radio de música rock que te va a gustar. Esta es tu radio, tu mejor compañía para todas las noches de la mano de la buena música, rock e informaciones exclusivas de tus artistas favoritos. Noches Rockeras por la FM 107.7. Bueno, ya creo que llegamos a casi la parte final del programa, ¿no? No está de más recordarles nuestras redes sociales y el número de WhatsApp. En las redes sociales tenemos Facebook y Twitter. Facebook como Noches Rockeras y Twitter como @nochesrockeras. Y el WhatsApp es 11 25 43 64 26. Bueno, y acá, ¿qué, Fede, qué tenemos para decirnos? Che, estoy preocupado. Tuve sexo con una chica y no me cuidé. ¿En serio? Sí. ¿Te doy un consejo? Sí, dale. Si no querés tener muchos hijos como el Diego, usá preservativos Maradona. Preservativos Maradona, te protege de la panzón. gracias. Bueno, acá tenemos mensaje de nuestros oyentes, vamos a escucharlo. ¿Qué te parece, Manu? Hola chicos, estamos trabajando acá con los amigos en el taller y escuchando como siempre el mejor programa, Noches Rockeras. Estoy acá escuchando la radio Noches Rockeras, que está muy buena y la verdad que felicito a los integrantes y aguante el rock, loco. Brian Negro. Me llamo Damaris y estamos acá con mi amiga terminando de trabajar, como siempre escuchando Noches Rockeras. Saludos. Muy buenísima la radio, la verdad espectacular. Queremos pedir un tema, Chayanne, Mil Años Sin Ti. Está buenísima la radio, chicos, sigan así. Hola, llamaba para decir que la radio estaba muy buena. Acá siempre la escucho pasando la noche, acostado en mi cama, tranquilo. Y llamaba también para pedir un tema de System of a Down. Y nada, a seguir rockeando toda la noche. Bueno, ahora sigamos con lo nuestro, sigamos escuchando más músicas y las informaciones que tenemos hoy. Gracias. Ya lamentablemente no nos queda más tiempo, nos tenemos que despedir. Nos volveremos a encontrar mañana a las 8 de la noche, como siempre con ustedes, con la mejor información de rock y la buena música, obviamente. Bueno, un placer, Fede, muchas gracias por venir. De nada, fue un placer para mí venir acá y estar con ustedes. Igualmente para vos, Alan, muchas gracias por venir. Dale, gracias por la invitación y haber informado a todos los fanáticos del indie. Listo, bueno, nos volveremos a ver mañana a las 8 por la FM 107.7 y buenas noches, muchas gracias.